Estamos en Meditopia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa de Meditopia. Yo soy Fátima Hernández y les quiero dar las bienvenidas a todos los que se integraron a este programa acerca de la meditación. Meditopia. Bueno, estas prácticas vamos a establecer dos tipos de meditación. Es el seguimiento de la respiración y el metabratva. Pero el día de hoy vamos a hacer el seguimiento de la respiración, ya que es un poco más sencillo de hacer, más sencillo de concentrarse. Y voy a explicar un poquito acerca de este tema. Meditopia. La técnica de meditación que vamos a explorar aquí se llama Anapanasati de Pali, que es la lengua original de esta práctica. Y su traducción un poco es Sati, que es se toma en cuenta estar presente, tener conciencia aquí, tener los pies sobre la tierra. Pana, que es respiración, y Anapana, que es exhalación e inhalación. Dado a esto, lo traducimos como Anapanasati, que es el seguimiento de respiración. Meditopia. En este momento vamos a guiarnos un poco acerca de la teoría para que realmente estén conscientes de lo que van a hacer. No es peligroso, la verdad, pero para que se vayan induciendo a esta práctica. Meditopia. Intencionalmente presidimos el término concentración, ya que es muy fácil de malinterpretado. Muchos tienen diferentes conceptos y se va modificando ese concepto. Y ya se confunde y es algo forzado ese concepto. Y es diferente a lo que queremos realizar. Entonces es un poco, vamos a llegar a ese punto. Y en realidad vamos a hacer lo que se debe de hacer, no lo que otras personas dicen o lo que tú piensas que es. A lo mejor si tienes al 100% bien hecho que es la palabra concentración, pero si no, pues vamos a realizar, a desglosar un poco este concepto. Y por medio de esta técnica va a ser la capacidad de atención al 100% para que la conciencia aumente y que aumente la capacidad de mantener continuidad con todo ello, aumentando la integración psíquica y energética. Meditopia. Supongo que muchas personas han tenido o les ha surgido en este momento la duda de cómo se practica el seguimiento de la respiración. Primero que nada, vamos a estar sentados en una posición cómoda, como lo hablamos el programa pasado. Puedes traer tus cosas que más te gusten, puedes traer velas, puedes traer incienso, traer almohadas, estar sentado en el piso, en un tapete, en una banquita. Recuerda, la postura tiene que ser recta para que no llegues a un cansancio o a un dolor posterior. Bueno, vamos a dar como los pasos y luego ya lo vamos a practicar. Espero que lo recuerden. Meditopia. Vamos a dar un pequeño ejercicio de relajación para todo el cuerpo, para una concentración plena, que es relajar desde la punta de los pies hasta el último cabello de tu cabeza. Y vas a pensar en respirar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Y sentirte relajada, sentirte relajado. Que dure como 5 minutos. Que trates de poner tu mente en blanco, sacar tus pensamientos negativos, positivos. O sea, dejar de pensar en todo y enfocarte en esta relajación. Es como un calentamiento. Ya de ahí se va a hacer la práctica de meditación. Entonces, después de esto, vamos a practicarlo. Ya que estés seguro de que te relajaste, que te sientes seguro de que estás relajado y concentrado, vamos a crear. Van a ser 3 etapas y una pequeña conclusión. Siempre en todos los ejercicios de meditación va a haber una pequeña conclusión subjetiva. ¿A qué me refiero con esto? Tú mismo te vas a explicar tus resultados, cómo te sentiste, qué le agregarías a esto, qué le quitarías a esto. Ahí es cuando realmente si quieres proseguir con esta actividad o no. También quiero recordar de las cosas que puedes agregar a tu práctica es música. En este programa va a haber un poco de música ambiental o, como había dicho, paisaje sonoro. Si necesitas tú agregar más, está bien, o subirle el volumen. Mi voz no va a estar tan presente, solamente para guiarlos. Entonces, pues, vamos a empezar. Meditopia. Empezaremos ahora, después de tomar en cuenta que estás 100% relajado y concentrado. Vamos a observar nuestra respiración. Vamos a recordar que la respiración es un proceso físico que ocurre en el cuerpo, y si queremos observarla, lo sensato es comenzar a prestar atención a cada parte del cuerpo, no solamente al tórax o a los pulmones, sino realmente cómo se va relajando los pies, las plantas, tus piernas, tus tobillos, tu pecho, tus manos, tus palmas. Meditopia. Primera etapa. Debemos observar y seguir todo el proceso respiratorio desde que el aire entra en nuestras fosas nasales y llega hasta nuestros pulmones, tratando de darnos cuenta de las sensaciones, del ritmo, de los músculos que intervienen en este proceso, de la diferencia entre inhalar y exhalar. Entonces, cuando nos sintamos listos, comenzamos a contar las respiraciones. Después de cada exhalación, inhalación, exhalamos, contamos uno. Inhalamos, exhalamos, contamos dos. Y seguimos contando hasta 10 respiraciones. Para en dicho punto, volver a empezar. Continuaremos de esta manera durante el periodo de más o menos 5 minutos. Meditopia. Segunda etapa. Seguimos contando las respiraciones en ciclo de 10, pero ahora realizamos el conteo antes de cada inhalación. Es decir, contamos 1, inhalamos, exhalamos. Esta etapa es similar a la anterior, pero ahora debemos mantenernos un poco más atentos para anticipar el conteo al hecho de la inhalación. Meditopia. Tercera etapa. Dejamos de contar, tratando de mantener la atención consciente en el proceso respiratorio, tanto sensaciones físicas producidas por la respiración como el ritmo, el espacio entre inhalar y exhalar. Y al igual que las etapas anteriores, su duración será de 5 minutos aproximadamente. Meditopia. Última etapa. Enfocamos nuestra respiración en la zona de las fosas nasales y el labio superior. Buscamos ahí la sensación que produce al entrar el contacto entre el aire con esa zona del cuerpo. Tal vez un cosquilleo, un contraste de temperatura. Localizamos esa sensación y nos enfocamos tanto como podamos en ella. Meditopia. Después de estos últimos minutos, habremos completado el tiempo dedicado a la práctica del seguimiento de la respiración. Pero antes de terminar y levantarnos, porque espero que hayan tenido un buen resultado, quiero hacerles una pequeña conclusión, la que habíamos mencionado antes, para dedicarnos a este momento de resultados, de cuestionarnos y qué funcionó, qué no funcionó, qué mejorarían para la próxima vez, haciendo un análisis breve del tipo de distracciones que tuvimos, qué etapa te gustó más, qué etapa te gustó más, qué cambiarías. Y por supuesto, intentaremos estar enfocados en esas trabas y mejorarlo para la próxima práctica. Y bueno, sabemos que en cada etapa de las que mencioné anteriormente, pues tienen sus dificultades, ¿no? Cada una tiene un reto que tienes que cumplir, obviamente es poco a poco, no vas a cumplirlas luego al 100, sino con esta práctica se van mejorando los errores, se van quitando y poniendo cosas que quieres que mejoren o que sigan en esa práctica. Meditopia. Lo más probable es que es normal, o sea, todo lo que estoy diciendo, surgieron distracciones, obviamente, o sea, probablemente es la primera vez que hayan meditado y más con este tipo de programas. Entonces, pues, no se preocupen si hay molestias físicas, si hay distracciones, si de la nada apareció un ruido y se fueron de ese ruido. Ya lo había mencionado en el capítulo anterior, de que su cerebro se va a ir, o sea, nuestro cerebro está acostumbrado a el multitask, entonces déjenlo, pero siempre recuerden regresar al punto, a que llegar a esa conciencia, a esa relajación plena, dejen descansar su mente, dejen descansar su cuerpo, que se conecte entre ellos, pero que no haya otras interferencias. Y pues también va a haber otras consecuencias como esa falta de energía, como este cansancio. Probablemente hasta llegues a dormirte, no hay problema de esto. También otra cosa negativa puede ser que te llegue a dar ansiedad, que te vayas a asustar porque no estás acostumbrado a estar solo cerrando los ojos y que no pase nada a tu alrededor o que tengas el miedo de que vaya a pasar. Pero no te preocupes, esto se va mejorando con la meditopia. Y no se preocupen, la verdad, es normal. Y una solución sencilla es de pues resolver estos obstáculos es que pues va a ser práctica, error, aprender del error mediante los primeros meses, durante las primeras prácticas, y así vas a generar esa armonía entre tu mente y cuerpo y vas a generar esa paciencia, esa tranquilidad. Y que no te asuste, es algo nuevo, es una aventura nueva, pero muy diferente a lo que estás acostumbrado, ¿no? A esa adrenalina, a este estar en el caos, en estar de aquí para allá, y esto es muy, muy diferente. Entonces, no se preocupen, va a llegar esa paciencia, va a llegar esa armonía, porque, pues, es necesario tomarte un pequeño descanso de 20 o 30 minutos, dependiendo cuánto hayas hecho. Y pues por otra parte también, la capacidad de concentración es necesaria para nuestro cuerpo, ya lo he mencionado muchas veces, porque meditar no es igual que leer un libro, o sea, esa concentración pues obviamente no es igual, porque pues en ambos sí te puedes distraer en cualquier sonidito, pero pues si dejas de leer podrás saber en dónde hay el error y seguir leyendo, pero si te pierdes en esta práctica, pues te pierdes y tienes que volver a empezar porque realmente ya no sabes dónde estabas. Y por eso surge esa pregunta de qué tiene de interés la respiración. Y pues es lo negativo o lo pesimista de que realmente siempre sabemos que estamos respirando porque si no estaríamos muertos, pero tomar conciencia de que es nuestro organismo, tenemos ese aparato respiratorio que nos ayuda a limpiar, oxigenar nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Y hay que tomar conciencia de eso, que tenemos partes de nuestro cuerpo que sí funcionan y que nos dan vida. Y valorarlos, valorar esa respiración, valorar que estás respirando. Depende cómo, o sea, nada más cuando suspiras, supongo, ahí te das cuenta que estás respirando, perdón. O también cuando pues vas a nadar, en esas acciones obviamente te vas a dar cuenta de que sí estás respirando o no estás respirando. Y no, siempre tenemos que tener esa conciencia de que tengo que hacer esto, por esto estoy viva o estoy vivo. Entonces, mantener como ese equilibrio. Y también va a ayudar a abrir nuestra mente a descubrir otras partes que no teníamos pensado que si éramos buenas o malas, porque pues vas a estar relajado, ya no tendrás obstáculos y podrás continuar con tus tareas, hasta podrás llegar a otros procesos creativos que te van a ayudar para elaborar nuevos o proyectos que estás elaborando. Entonces, hay que relajarnos, hay que disfrutar estos momentos porque van a dar frutos, va a dar experiencias, resultados muy buenos para futuro o para presente. Depende qué proyectos tengas de corta o largo plazo. Meditopia. Bueno, y también lo más interesante para mí, o sea, puede ser llegar a mi opinión, tú puedes llegar a tener otra opinión, es que debemos de disfrutar el hecho de estar ahí sentados con esta actividad muy sencilla, pero complicada o compleja, observando este proceso que está ligada con la experiencia y la respiración, y tratar de estar relajados, estar contentos, pensar positivamente, enfocarnos poco a poco en nuestra respiración, dejando ir estos pensamientos, ya sean negativos o positivos o que te están estorbando, y terminar de estar calmado, tranquilo, y muy probablemente después de haber meditado sentiremos nuestra mente menos embotada y estaremos más sosegados y positivos, y estas experiencias nos van a aumentar a seguir practicando esta meditación. Obviamente van a haber otro tipo de meditación las próximas veces que estén estos programas, pero sí, es tener algo positivo. Esta práctica es llegar a tener un bien con uno mismo y dejar descansar, dejar que descanse tu cerebro. Sé que también en dormir no descansas, pero tu cerebro siempre está una y otra vez, una y otra vez, y hay que sentar los pies en la tierra. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este programa, este segundo programa y la primera práctica de meditación, y que continúen escuchando este programa. Y bueno, espero que me sintonicen la próxima semana. Estoy muy contenta de que sigamos con esto y que haya buenos resultados. Entonces, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Meditopia. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.